hago amanecer. Quiero rozar tu piel y descubro tu ausencia. No puedo comprender por qué sigues con él si mi amor es tu urgencia. Amargo amanecer, despierto en soledad a pesar de amarnos. Llegar a enloquecer si no tiene final el triste separarnos. Hasta de cobardía dile que te vas. Un amor a escondidas no es la felicidad. Solo puede ser mía, no le mientas más. Amargo amanecer, quiero rozar tu piel y descubro tu ausencia. No puedo comprender por qué sigues con él si mi amor es tu urgencia. Amargo amanecer, despierto en soledad a pesar de amarnos. Llegar a enloquecer si no tiene final el triste separarnos.